porque el sol está en ti, porque te amo, amada mía. Porque el sol en ti, porque el sol en mí, porque el sol en ti, porque el sol en mí, porque te amo, porque te amo, porque te amo, porque eres tú el sendero de mi corazón, porque te amo, sí, corazón, acuarela del cielo, corazón, acuarela del alma. Corazón, arco iris de las estrellas, eres tú mi destino, acuarela del sol, acuarela del amor, poesías. Amada mía, eres tú el sendero de mi amor. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo. Porque eres tú. Porque eres tú. Porque te amo, eres tú el sendero de mi amor. Corazón, acuarela del cielo. Corazón, acuarela del alma, corazón, arco iris de las estrellas, eres tú mi destino, acuarela de vida y de amor. Poesías de los caminos, amor, amor, eres tú mi corazón, amor, amor. Porque el sol porque en ti el corazón, porque el sol, porque amor, porque te amo, porque te amo, amor, amor. Eres tú corazón, arco iris de estrellas, eres tú, ay amor, arco iris de estrellas, porque eres tú, porque eres tú, mi corazón, porque eres tú, amada mía, mi corazón.